Vamos a darle la palabra para comenzar al fiscal Percival. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por su presencia. Ustedes comprenderán que estas conferencias se realizan en forma rápida para que la información sea absolutamente oficial y que se exprese a través de los que intervenimos en esto. Previamente tuvimos una reunión con la familia de la víctima para explicar esta notificación oficial. Y porque hoy hemos tenido información del equipo de Argentina Forense, donde nos han establecido en forma concluyente en un 99,99% que los restos hallados el 30 de julio de 2024 en el batallón de infantería número 14 pertenecen a Luis Eduardo Arigón Castel, que como todos saben, Arigón Castel fue un militante sindical y político que por el solo hecho de resistir a la dictadura, creer en una sociedad distinta, por ese hecho fue privado ilegítimamente de su libertad, trasladado al centro clandestino de detención La Tablada, donde fue sometido a diversas torturas que fueron constatadas por el equipo interdisciplinario que se dispuso para eso, y luego se le fue enterrado en forma clandestina en el batallón 14. Hoy por suerte el equipo argentino nos permite darle la identidad a esta persona y darle la dignidad que se merece, y de esa forma establecer un poco de paz para la familia fundamentalmente y para toda la sociedad. Ahora va a hablar Alicia Luciardo, donde dirá algunas paradas referidas a lo que fue el hallazgo y lo que fue la causa de muerte, etcétera. Buenas tardes. Lo que voy a compartir con ustedes es un resumen conjunto de las actuaciones periciales correspondientes al hallazgo de restos óseos del 30 de julio. Resumen conjunto que tiene parte del trabajo de la Junta Médica designada, doctoras Rosana Manikowski y Eliana Vallejos, y del equipo de antropólogos. Como ustedes recordarán, este enterramiento fue hallado el 30 de julio y en las condiciones del mismo ubicamos daños que se generaron a los restos. También pudimos ubicar improntas de un textil que no perduró y una tapa de botella que ya habíamos informado. Como parte del trabajo del equipo en relación a la hipótesis de identidad, además del perfil biológico ya compartido, encontramos una característica individualizante, esto es una fractura con callo óseo, o sea, con cicatrización en una costilla, y algunas otras características en los huesos, como un esguince de tobillo, una hiperextensión en la cadera y un movimiento repetitivo en la muñeca, que son algunos de los detalles que pueden colaborar con la hipótesis de identidad. En relación al análisis traumático que realizó la Junta Médica con el equipo, se estableció que los restos óseos no presentan lesiones traumáticas que permitan establecer con certeza la causa de muerte. Sin embargo, se ubicaron fracturas producidas por impacto de objeto contundente sobre la víctima en actitud de defensa, protegiendo su cara o cráneo. A su vez, se ubicaron fracturas en el área del tórax que, por su alineación y ubicación en arcos costales sucesivos, nos permiten establecer, o por lo menos sugieren, que son producto de impactos contundentes. La multiplicidad de esas lesiones costales y su ubicación es posible que haya contribuido con la causa de la muerte. La Junta Médica estableció, además, que no es posible descartar que la muerte violenta por traumatismo, que la muerte haya sido por traumatismos ajenos al sistema esquelético. Y quisiera leer textual la conclusión de las dos doctoras mencionadas como parte de la Junta Médica. Por ser un enterramiento clandestino en predio militar de larga data, con material asociado destinado a la desintegración cadavérica, de restos óseos humanos que presentan traumatismos premortem que indican que se ejerció violencia sobre la persona víctima, la Junta Médico Forense establece que la forma médico-legal de la muerte fue violenta por acción de terceros en el contexto de privación de libertad y malos tratos o tortura. Gracias. Sí, gracias, Ricardo. Bueno, y yo quiero decir dos cosas nada más. En primer lugar, se habrán dado ustedes que ahora tenemos un patrón establecido respecto de ese predio, de ese batallón, así llamado Batallón 14. Es decir, que es un lugar que fue utilizado como un cementerio secreto para los desaparecidos, con una metodología que evidentemente albergaba el designio de que así deben haberlo pensado, no fueran encontrados nunca. Entonces, de alguna manera, esto ratifica no solo todo el trabajo que se ha venido haciendo, sino también la metodología que los colegas antropólogos de la institución, el GIAF, están llevando adelante. Nosotros seguimos excavando, en este momento en tres predios, con la misma intención de, bueno, de aclarar y traer elementos de verdad. Y el segundo elemento no es ni jurídico ni técnico, pero si me permiten, es casi testimonial. Yo quiero dedicar un momento y una palabrita y un homenaje para Sara Barrocas, ya digo, porque nunca dejó de buscar, o sea, era de esas personas, es de esas personas. Sara tiene 94 años, a la que recuerdo desde hace décadas llegando, pidiendo habeas corpus, denuncias, gestiones, el lobby, vamos al Parlamento, con una determinación que es la que hoy nos trae acá. Entonces, es por eso, o sea, no quiero, por lo menos, o sea, ya digo, no como técnico ni como miembro de la institución, sino como testigo y abogado muy joven de aquellas épocas, dejar de rendir homenaje a la mamá de Sabina. Muchas gracias. Vamos a aclarar que Sara Barrocas de Arigón es la esposa de Luis Eduardo, que ella fue la que hizo la denuncia en el año 86. Precisamente la causa está caratulada Sara Barrocas de Arigón denuncia. Omití decir que en esa causa hay cuatro procesados actualmente, y que por suerte hoy tenemos a Sabina, que es la hija de Arigón, que nos acompaña y que va a expresar unas palabras para todos. Ahora. Bueno, muchas gracias. Más que nada quería hablar para agradecer. Tomo las palabras de Wilder. Gracias a ti, pero gracias a todos los que participaron en esta búsqueda durante tantos años, más de 40 años. En primer lugar, a mi madre, que bien dijiste que ya está con nosotros todavía, pero está muy mayor. Escuchaba hablar a la antropóloga y no deja de sorprenderme la maldad, la cobardía con la cual fueron tratadas estas personas, porque no hay otras palabras para decirlo. Porque se puede pensar de otra manera, pero hacer lo que les hicieron a estas personas es vergonzoso. Es una vergüenza para todos nosotros, hasta el día de hoy. Por eso quiero agradecerles primero que nada a los familiares, que gracias a ellos esta búsqueda sigue y seguirá mucho tiempo más. Le quiero agradecer al equipo de antropólogos también, porque es un trabajo impresionante el que hacen, duro, no solo duro por el trabajo en sí, sino duro por lo que están buscando y lo que encuentran. Le quería agradecer a la Fiscalía también por la seriedad, el cuidado con el que trabajan, cómo tratan de cuidar la información, porque esto cada vez que se filtra un nombre o una posibilidad lastima a mucha gente. Entonces a la prensa hay que decirle que también tiene que tener ese cuidado. Y agradecerles a todos los que siguen buscando y que no se cansan, a pesar de que, bueno, hay gente que, como hablábamos hoy, piensa que esto no existió o que fue una mentira, como le dijeron a mi madre más de una vez, que se había ido del país. También le quiero agradecer a Javier, mi compañero de hace más de 25 años, porque él fue parte de todo esto y él es muy importante para mí también en esto. Quería decir eso, nada más. Bien. Agradecemos a Sabina y al resto de los integrantes de la mesa. Como es habitual, vamos a hacer una ronda de preguntas. Acá está Bruno con el micrófono. Les pedimos que se identifiquen con el nombre y el medio, porque estamos grabando la conferencia del interior, que no han podido estar aquí hoy. Así que, preguntas. Hola, buenas tardes. Mariana Contreras, del Semanario Brecha. Yo tenía una pregunta para el ministro en función de algunas cosas que hace tiempo ya declara familiares sobre la obligación de alguna manera del gobierno de turno de exigir, de obligar, debido a la autoridad del presidente de la República sobre las Fuerzas Armadas, de obligar a decir, a dar información. Mi pregunta es, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? Y si ha conversado con el presidente sobre la posibilidad de hacerlo en lo que queda del periodo. Y vinculado también a algo que dice Familiares, Familiares hace algunos años se reunió con el presidente de la Calle y le aportó un documento con información de un posible paradero del archivo de Locoa. La Calle en su momento quedó en dar una respuesta y nunca más se supo de eso. Entonces yo quería saber si se hizo alguna investigación, si se siguió esa pista y en qué quedó ese tema. Gracias. Indudablemente que yo puedo hablar por estos 4 años, lo que ha sido el compromiso de este gobierno y lo que ha sido la actitud de este gobierno. No puedo hablar de los 15 años anteriores, donde se rescató mucha información que nosotros desconocemos, de los diferentes batallones, de los diferentes cuarteles. Nosotros no tenemos acceso. Lo que nosotros sí podemos dar fe, y en eso hemos hablado permanentemente con Fiscalía, es que todo lo que nosotros tenemos lo hemos puesto y todo lo que Fiscalía nos ha pedido lo hemos aportado. Este gobierno no ha ocultado nada y sigue con el mismo compromiso del primer día, de colaborar hasta el último momento para tratar de seguir encontrando lo que se pueda encontrar. Allá en el fondo, Tomer Urbich, del Observador. Taylor habló de la idea de un patrón. Más allá del patrón de qué rol ocupó el Batallón 14, puede hablarse de otro patrón que tiene que ver con las fechas más o menos de detención de quienes allí ya fueron encontrados, el tipo de enterramiento, las instituciones que intervinieron, en el sentido de que el nombre de Arigón Castel, con los datos que habían dado de edad, era alguien bastante pronosticado que podría llegar a ser, porque coincidía como hipótesis con también, por ejemplo, Sanjurjo y otros casos. Gracias. Wilder Trujillo. Sin duda que este hallazgo evidencia un patrón de enterramiento y una, en principio, lógica de enterramiento de lo que fueron los detenidos desaparecidos en el 14. ¿Certeza? No, es una evidencia más con la que se cuenta y con la que se seguirá trabajando, pero no podemos estar hablando todavía de certeza. Sí, el hallazgo de Amelia Sanjurjo y sí, el hallazgo de Arigón demuestran que los detenidos desaparecidos en el año 77 7, en el 14 fueron enterrados ahí. Ahora eso dependerá de mayores datos que tengamos y del trabajo que sigan haciendo, como lo han hecho hasta el presente, el equipo del IAF. Pero esto solo aporta un poco más, pero no es nada determinante. Hola, ahora sí. Buenas tardes, Martín Duarte de TV Ciudad. Una consulta para Alicia y para Wilder. Para Alicia, quería hacer una puesta a punto de cómo vienen los trabajos del GIAF, tanto en el Batallón 14 actualmente. Y bueno, esa posibilidad también del trabajo que te estás llevando adelante en el Servicio de Material y Armamentos, que se había calculado aproximadamente un mes por la situación del territorio, en qué se ha avanzado, teniendo en cuenta que estamos también finalizando el mes de septiembre. Y a Wilder, vinculado un poco con las consultas anteriores, si hay una posibilidad que la institución pueda reclamar a un futuro gobierno mayor presupuesto para otorgar mayor equipo o mayor capital humano también al GIAF para poder establecer otros equipos y avanzar de forma más rápida en los terrenos. Gracias. Bueno, en relación a la puesta a punto de las tareas, el equipo de antropólogos está trabajando con 3 retroexcavadoras en 3 predios distintos en simultáneo. Hay una retroexcavadora trabajando en el predio del Batallón 14, en el área cercana donde fue encontrado este último hallazgo. Hemos preservado la cuadrícula, no la hemos terminado de trabajar, justamente al no saber quién era la familia a la quien podía pertenecer estos restos, no hemos querido perturbar el lugar por si había un interés de ir al lugar, pero sí hemos retomado las tareas en este monte de robles. Hay otra retroexcavadora trabajando en el SMA una vez que se pudo reiniciar la tarea suspendida por 2 años. Las excavaciones allí avanzan muy rápido, el terreno tiene poca potencia, es decir, se alcanza el sedimento o la capa estéril a los 80 centímetros, 1 metro, de manera que vamos muy rápido. Y hay una tercera retroexcavadora trabajando en un predio privado cercano al ex batallón 13, de manera que estamos con esos 3 equipos. Cuando se termine el trabajo en el SMA, la idea es retornar una retroexcavadora al batallón 14, justamente por la importancia que tiene este sitio ahora con este cuarto hallazgo en este radio de 100 metros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me habían preguntado por los recursos, sí. O sea, si hay por una posibilidad de que solicitemos más recursos. Es una certeza que vamos a solicitar más recursos. Fíjese, les doy dos elementos. El primero es que tuvimos que sacar una retro del Batallón 14 para traerla al SMA. O sea que con eso, justamente en este momento, justamente cuando estamos haciendo las correcciones que se nos generan a raíz de este hallazgo. O sea que sin lugar a dudas vamos a solicitar más recursos y vamos a pedirlos. Y en segundo lugar, no olvidemos que la mayoría de los uruguayos desaparecidos fueron desaparecidos en el contexto de los acuerdos represivos entre las dictaduras de la época, y que muchos de ellos su detención se inició, por lo menos se inició, en el exterior. Eso requiere una investigación extremadamente compleja, que no depende únicamente de recursos, también requiere políticas públicas y compromiso político para que el Estado como tal se presente ante los Estados vecinos y exija que esas cosas se aclaren. O sea que definitivamente la respuesta es sí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alicia, usted dijo recién que es imposible determinar la causa de la muerte fehacientemente, pero sí que fue una muerte violenta. Habló de algunas lesiones, como por ejemplo una costilla fracturada. ¿Es posible determinar si esto fue como consecuencia de la detención o de las primeras sesiones de tortura de Arigón? ¿Es posible también establecer un paralelismo entre algunos testimonios que decían que él había muerto tras una sesión de tortura donde estuvo colgado durante un tiempo importante? Eso para Alicia. Y para Sabina, la pregunta es, sabemos que su padre era